Una menos cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana, dejamos atrás el tiempo de la política y vamos a seguir hablándoles de actualidad local y vamos a seguir centrándonos en lo que es la festividad de las Cruces de Mayo. Ya saben que este fin de semana se va a celebrar las Cruces de Mayo en nuestra localidad, con la crujía de gamones el sábado 2 de mayo. Y bueno, pues nosotros estamos intentando buscar protagonistas de la fiesta e informar precisamente con las distintas barriadas que realizan iniciativas en nuestra localidad. Y siempre, bueno, pues decimos lo mismo, es complicado, ¿no?, poder contactar con los presidentes de las asociaciones de vecinos para que nos informen. Algunos tienen más disponibilidad que otras. Nosotros agradecemos a los que nos atienden de manera inmediata. Es el caso, por ejemplo, de Irineo León, de presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Irineo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, es complicado a veces, ¿no?, poder, por el trabajo y demás, atender a Radio Brique para, en este caso, informar de las actividades de la barriada que tiene previsto organizar la Asociación de Vecinos del Algarrobal con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. Irineo, difícil porque tenéis que revalidar el título del año pasado, que fuisteis ganadores del concurso de barriada, de decoración de barriada. O sea que este año la cosa igual está un poquito más compleja porque hay que revalidar ese título, ¿no? Y todavía es más difícil eso. Bueno, ¿cómo lo ves? En verdad, hombre, se hace eso porque nos gusta, por la tradición de las Cruces de Mayo, para que no se pierda. Y claro, pues tras haber ganado el año pasado el primer premio en el concurso de decoración de barriada, este año intentamos mejorar un poco, que es de lo que se trata, ¿no? El año pasado, pues como todo el mundo que se acercó por allí sabe lo que hicimos, que fueron unos trabajos por spam, eran dos chozas de bandolero y una fortaleza, un castillo, y este año pues nos hemos centrado más en trabajar lo que es la madera. Hemos cogido palés, hemos reciclado y tenemos varias cositas preparadas, aparte de lo que son las casas que ya contábamos el año pasado. Lo que intentamos es ampliar un poco el poblado, a ver si logramos de hacer una recreación histórica con protagonistas ya, por derecho, pero bueno, tiempo al tiempo, esos son mis pensamientos en un futuro. Sé que es difícil, pero bueno, siempre que haya colaboración por parte de los socios y del ayuntamiento, pues a ver qué es lo que se puede conseguir. Hombre, Irineo, la verdad es que planteando todo este atrezo, ¿no?, que lleváis en torno a lo que es la Plaza de la Verdura, porque ya el marco de la Plaza de la Verdura es bastante incomparable y difícil de encontrar un lugar, bueno, pues de ese nivel, ¿no?, en nuestro municipio. Hay otros, desde luego, otros rincones bellos en nuestra población, pero bueno, pues la Algarrobal es uno de ellos. Y ahora, aparte, vosotros le sumáis todo ese atrezo para recrear ese periodo histórico de la Guerra de la Independencia. Y encima, pues lo que es la decoración propia de las Cruces de Mayo. En fin, difícil lo tienen las demás barriadas, ¿no, Irineo? Bueno, también contamos con lo que es el entorno que tenemos allí, que a lo mejor con cualquier cosa que se haga, pues queda bonita. También tenemos que jugar con ese punto a favor. Pero vamos, aparte también hay muchas horas de trabajo detrás de todo esto, como casi todas las asociaciones saben, y más cuando te metes en algo por derecho, como es trabajo con madera, hay que cortar maderas a medida, hay que atornillar, hay que, en fin, no es que esté todo perfecto, porque ninguno somos carpinteros, tenemos otro oficio, pero vamos, entendiendo un poco de idea y ser humanita, como suelo decir yo, pues entre todos hemos hecho lo que nos ha dado tiempo, se nos han quedado cosas en el tintero, pero bueno, las dejaremos ya para el año que viene, y así ampliamos también lo que te estoy diciendo, todas las cosas. Cualquier año nos vemos sin local para guardar las cosas que vamos haciendo año tras año, pero bueno, ya iremos buscando algo. En fin, poco a poco se va convirtiendo, ¿no?, en más grande, ¿no?, lo que es toda esa acumulación de enseres y materiales que tenéis para preparar lo que es la barriada de cara a ese concurso de decoración de barriada y, bueno, pues hacer un poco más bonita también, ¿no?, lo que es la fiesta en definitiva, que es lo que se pretende. Pero luego están los elementos típicos de las Cruces de Mayo aquí en Ubrique que no se pueden perder ni se perderán, imagino, como es, por ejemplo, pues la crujía de gamones, el encendido de la candela, el columpio, también vosotros vais a poner columpio en el Algarrobal, en fin, estos elementos ya más propios y típicos de aquí que todo el mundo espera, ¿qué es lo que vais a hacer y cómo lo vais a colocar y demás? Pues tendremos lo que es la candela habitual de la crujía de gamones. Este año, como novedad, que todavía no lo tienen que confirmar, hemos solicitado el cambio de candela, la vamos a desplazar un poco más hacia abajo, para que todo el mundo lo entienda, es donde hacemos la tortilla. Este día se quitan los 5 aparcamientos de coche que hay allí y allí se queda un buen llano amplio, que creo yo que es menos peligroso que el que años atrás hemos venido realizando, puesto que aquello se queda muy estrecho por las aceras y en pendiente. Entonces, buscando la amplitud y la seguridad de los participantes, la seguridad de gamones, pues lo hemos solicitado eso un poco más abajo. Y también aprovechamos lo que es el arco de la plazoleta de la Algarroba para hacer columpio. Entonces estaría la candela y el columpio a escasos metros. Uh-huh. Yo creo que una iniciativa que creo que puede dar frutos ahí en ese sitio. Uh-huh. Luego tenemos también pues el servicio de barra, como en años anteriores, y tenemos también el servicio de comida con unos montaditos y chorizo asado. Este año hemos sustituido lo que son los pinchitos por el chorizo asado, que creo que es algo más tradicional de lo que son estas fiestas. Uh-huh. Los montaditos, digamos, que a todo el mundo le gusta a los niños, pero el chorizo a lo mejor a los niños hay personas que no pueden comer. Entonces, por eso tenemos dos variedades de aperitivos. Uh-huh. Y luego, pues, también tenemos para ambientar la fiesta, por lo que es los típicos fiestas de verbena, de música de los años 80, música pachanguera, como se suele decir, que todo el mundo le gusta y lo baila. Uh-huh. Así que es lo que tenemos prácticamente para este año, aparte de su cruz adornada también, otros tipos de flores que queremos innovar también, queremos dar un cambio para que no sea siempre la típica cruz de claveles rojos, este año lleva otras flores, y en fin, buscando novedades. Lo trabajáis vosotros, ¿eh? Desde el Algarrobal, desde luego, ¿no? Estáis preparando una buena fiesta de convivencia y de crujía de gamones. Hay que decir también que de un tiempo a esta parte, bueno, pues se han ido sustituyendo lo que son las verbenas con orquesta, que antes sí que eran más frecuentes, por simplemente lo que es la jornada de convivencia. Está lo que es la verbena en sí, con esa barra, con esa música y demás, pero no hay una orquesta como otros años, que siempre parecía que se buscaba ese tipo de espectáculo. Esto se ve un poco sustituido también desde que el ayuntamiento pues ofrece espectáculo el día previo a lo que es la crujía de gamón en la plaza del ayuntamiento. En fin, no sé si tiene algo que ver o no, pero sí que lo cierto es que de un tiempo a esta parte las asociaciones de vecinos han ido eliminando el tema de la orquesta. También el presupuesto, supongo yo que tendrá algo que ver, ¿no? Sabemos que cualquier orquestita o cualquier dúo pues te cobra un dinero. Uh-huh. Eso para las asociaciones, pues claro, es un desembolso importante. Si lo compara con los ingresos que solemos tener. Nosotros, hombre, afortunadamente, pues tenemos la tortilla, que sí. Ya llevamos 2 años con lluvia, entonces tampoco se puede ganar dinero que otros años ha ganado, y no se cuenta con mucho dinero. Luego, lo que es la luz del local y todo lo que es la mantención del local, pues hay que pagarla. Entonces no podemos contratar ninguna orquesta. Y luego, con la subvención que tenemos por parte del ayuntamiento, hay que hacer proyectos a primero de año. Uh-huh. Entonces, claro, como tampoco sabes el dinero que te van a dar para la subvención, tampoco puedes destinar, digamos, una partida de esa subvención para contratar una orquesta. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo que has dicho, sustituir la orquesta por música. Claro. De tal manera, yo no creo que desluzca mucho, ¿no? Porque la fiesta en sí es la que es. Y, bueno, si hay una orquesta, bien, y si no hay una orquesta, pues no pasa nada, ¿no? Sí, yo, para mí, vamos, no es lo menos importante. Uh-huh. Siempre que haya ambiente con lo que es la fiesta, pues no le veo que sea una orquesta, que sean dos altavoces con música, ¿no? Exactamente, sí. En fin, pues desde el Algarrobal se está preparando lo que es la celebración de la crujía de gamones para el 2 de mayo. Recordemos que es cuando el sábado 2 de mayo es cuando tiene lugar el encendido de las candelas y es cuando autoriza el ayuntamiento a encender las candelas. No se puede encender ningún otro día, quede claro también esto. Y ese es el día en el que se desarrolla en Ubrique la crujía de gamones, nuestra fiesta más tradicional. Pero siempre en la barriada, algunas más que otras, porque depende también de la población que tenga, suele desarrollar actividades para los vecinos. Yo recuerdo, bueno, pues no sé, desde actividades para los pequeños, concursos, campeonatos de juegos de mesa para los más mayores en la sede del local social. En fin, todo esto también se ha ido un poco perdiendo, pues por muchas razones, ¿no? La falta de tiempo, la falta de implicación de los vecinos quizás también, y bueno, pues que todo cambia y lo que es la celebración de la fiesta de las Cruces de Mayo pues también ha cambiado, eso se nota, ¿verdad? Sí que se nota, aparte ya no por el tiempo de los mayores, sino si analiza lo que son los niños, prácticamente todos los críos tienen actividades extraescolares. El que no tiene fútbol tiene inglés, el que no tiene inglés tiene baloncesto, el que no tiene baile, que si pone los lunes los juegos, el lunes la mitad no puede porque tiene fútbol, que si lo pone el martes tienen baile y tampoco pueden. Es decir, que es complicado ya no por los mayores, porque desgraciadamente hay personas que están en el paro y no trabajan y vamos. Pero más que nada, ya te digo, es por los críos. Nosotros este año sí hemos hecho los juegos tradicionales, que han sido esta semana pasada, y mañana pues tenemos tarde de dibujo, porque ya no les llamamos nosotros concursos, porque siempre entre los críos, lo que es el primer premio, segundo y tercero, pues creaba conflicto, ¿no? Uh-huh. Que la cosa de que yo he ganado, que yo he llegado antes, que ahora uno siempre había peleas. Entonces, pues mira, nosotros lo que hacemos es un detallito para todos los participantes y así están todos contentos, y por eso no le llamo concurso de dibujo, sino tarde de dibujo, tarde de juego, y es como lo hemos venimos haciendo desde el año pasado a ciegas. De tal manera, sí que por tanto tenéis la suerte de poder contar con encuentros para que se reúnan los pequeños del barrio y participen en actividades que organizáis, que estas son las cosas que después lo de adulto recuerda uno, ¿no? Yo recuerdo cuando de pequeño me juntaba con los niños del barrio y hacía esto y aquello. Pues esto se recuerda gracias a, bueno, pues esa organización, ¿no?, de actividades que hacéis vosotros desde la Asociación de Vecinos. Sí, los tíos están clamando siempre que llegue esta fecha para que, ya te digo, el entorno que tenemos allí, que está el local y la plazoleta, pues en el mismo lugar, pues todas las tardes haya juego, ¿no? Los niños se lo montan allí y ellos juegan a su manera, aparte, ya te digo, de los juegos que hemos organizado desde la asociación. Uh-huh. Y no sé y si... Es lo que, sí, dime. Nada, que es lo que tenemos respecto a los juegos. Uh-huh. Y luego, no sé si para mayores habéis planteado algo, vosotros ya con el trabajo que tenéis con las cruces y bastante. No, para mayores, los mismos juegos que hacemos para los críos, el baile de la silla, de la escoba, pues también han participado mayores. Uh-huh. Lo que es el... Este año creo que nos ha hecho, porque ya te digo, yo como trabajo fuera, pues han encargado otras personas de hacer los juegos. Uh-huh. Pero el año anterior, para los mayores, también hicimos lo que son las carreras de saco y demás. Entonces, una tarde que te ríes, lo pasas bien. Lo mismo que lo han pasado ellos la semana pasada, pero vamos, yo desgraciadamente no he podido. Pero bueno, se ha hecho. Es claro, lo importante. Que es lo que decíamos siempre, ¿no? La auténtica celebración de las Cruces de Mayo en Ubrique, esas jornadas previas de convivencia vecinal entre los propios vecinos, entre los niños del barrio, realizando actividades o simplemente estando juntos, y luego lo que es la crujía de gamones, con el encendido de la candela durante esa noche, esa jornada, bueno, pues es lo que realmente, es como realmente se vive, ¿no?, la fiesta de las Cruces de Mayo en esas localidades siempre. Así es como se vive, y también, pues, que no lo hemos mencionado, también hay que decir, pues vamos, que vamos ataviados con lo que son las vestimentas típicas de la época, de bandoleros, los hombres, de serrana. Lo que estamos intentando es que cada año sean más participantes de los que se vistan de época. Y este año, pues, parece que hay algunas personas más, porque le dan más vistosidad a todo lo que es el entorno y la decoración de la barriada, y año tras año, pues, vamos consiguiendo más participación en ese sentido. Se van haciendo trajes, se van haciendo fardas, y, hombre, me gustaría lo que te he dicho, que a partir del año que viene, pues que cada vez esto vaya incrementando el número de participantes, que es muy bonito, por lo menos para mí, vamos. Vaya, en aumento, desde luego. Bueno, pues uno de los puntos, desde luego, para visitar es la barriada del Algarrobal, ¿no? Decíamos antes, comentando con Ana Aragón, del Polletón, que, bueno, pues a su barrio no suele acudir muchas personas, que se quedan más la gente de lo que es el barrio, ¿no?, que para aquello de que está un poco más lejos y demás. Pero luego sí que hay otros barrios típicos de Ubrique que se suelen visitar por lo que nos ofrece, ¿no?, por el entorno y demás, y porque es propio de acudir allí. La Plaza de Verduras es uno de ellos, y no sé si el Algarrobal también. ¿Tenéis vosotros bastante afluencia de gente de otros barrios? Sí, la verdad que sí, lo que te digo, y cada año más, puesto que en el momento que tú haces algo que le gusta a las personas, como es lógico, se quedan muchas personas que ese año no lo han visto, pero siempre está el boca a boca, están las redes sociales, que en el Facebook tenemos una página abierta de lo que es la asociación, donde colgamos las fotos de las actividades que hacemos y demás. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si el año pasado ya ganamos el primer premio y el boca a boca de que aquello se pone muy bien, ¿qué pasa? Pues espero que este año, si la climatología lo permite, pues que haya más asistentes. Y es lo que se intenta, de que año tras año, pues, vayan más personas. Porque el año pasado dirían, mira, qué bonito lo pusieron aquello, ¿no lo habéis visto? No, pues mira, pues vamos a acercarnos este año, y este año se les van a encontrar algo mejor. El año que viene, si Dios quiere, pues tendrán también el gusanillo de esperar las Cruces de Mayo a ver qué es lo que ofrece la Asociación de Vecinos de Algarrobal. Sobre todo, ya te digo, las personas que les gusta estas fiestas. Claro. Y el tiempo, por cierto, sí que lo va a permitir, ¿eh? Además, con un tiempo casi veraniego. Sí, toda la semana. Eso. Yo pendiente toda la semana, y si no cambia en estos días, dan despejado y dan buen tiempo. Sí, además con calor, ¿eh? Así que van a poder disfrutar de la celebración de las Cruces, desde luego, durante toda la tarde-noche, ¿no? Por aquello de que el buen tiempo, el clima siempre, pues ayuda, ¿no? Por cierto, Caldereto, Algarrobal, Polletón, Sacrificio, Misión Rescate, Mirasierra y Cotomulera 46 son las asociaciones de vecinos que están inscritas en el concurso de decoración de barriada y, por tanto, pues la que el jurado visitará ese día 2 de mayo, este sábado, para pues determinar después quién gana el concurso que se ha organizado. Irineo, ¿qué nos queda? Invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños. Exactamente. Invitar a todos los municipios de la sierra y, aparte, como es lógico, pues Ubrique en general. Se ha invitado a ustedes y todo aquel que quiera ver qué es lo que está montado allí. No quiero entrar en detalles de lo que hemos hecho, solamente dar las pinceladas de eso, que hemos trabajado más en madera, y para que la gente vaya, ¿no?, para que tenga la incertidumbre a ver qué es lo que vamos a montar, qué es lo que no vamos a montar. Se acerque, se tome su cervecita, su tapita y, bueno, y pase allí buena compañía entre sus amistades, bailando y demás, y explotando los gamones. Bueno, pues ahí queda, por tanto, ¿no?, esa invitación para disfrutar de la fiesta de las Cruces de Mayo, también en la barriada del Algarrobal, que está preparando, bueno, pues muchísimas cosas para poder ofrecérselas al público, más que al público, a los vecinos, ¿no? Porque, como siempre digo, esta es una fiesta para los vecinos y para disfrutarla en convivencia, en este caso. Sí, lo que es para los vecinos, prácticamente yo lo enfoco más en lo que estamos hablando, los preámbulos de lo que es la fiesta. Luego, ese día, pues mira, es para más para todo Ubrique. ¿Qué es lo que pasa? Que los vecinos, cuando más trabajan, es lógico. Claro, claro. Sí, pero ya lo hemos disfrutado antes. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Irineo León, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, gracias por estar con nosotros y, bueno, que lo disfrutéis, que lo paséis bien este fin de semana. Pues nada, Rocío, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En Ubrique, Pinturas y Revestimientos del Sur.